Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Oda al fuego. Te he sentido madre y padre, creación. Sentido intenso mundo y tan fugaz. He querido cuántas veces tocarte con los dedos. He danzado tu silueta escurridiza. Me he perdido allí en un cuento o en un canto. He viajado en el reposo intermitente. He tenido en ti un tiempo solo mío. He encontrado en ti las voces primigenias. He sentido allí un abrazo desde siempre. He visto alrededor la gente y el siempre circular acontecimiento de la unión. Te he visto avanzar tan despiadado. Te he visto besar tan sutilmente. He sentido tu chasquido y tu silencio. Y cada vez que estás presente, me hundo dentro, me hundo dentro. Qué bonito. Gracias. Hermoso, Ailén. Ailén sobre casas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le va? Hola, Pancho. Hola, Sol. Gracias por invitarme. Bueno, estoy muy agradecida de poder estar acá y abriendo este mundo tan hermoso al azar también, a que quede y que llegue a donde tenga que llegar, dejar abierta la puerta. Así que gracias. Qué bonito. ¿Tenés en tus manos tu primera publicación? Sí. Bueno, te cuento un poquito. Dale. Bueno, yo escribo desde los 13 años. ¿Cuántos tenés ahora? 22. Y siempre fue un sueño esto de culminar en la obra, en el libro. Y bueno, fue pasando el tiempo. Y todo llega cuando debe llegar, así que fue este año, 2020, en que estuve tiempo en casa también y pude empezar a darle cauce. Y bueno, mi obra se llama Fractal. Fractal. Fractal, la piel del universo. Uh-huh. Bueno, el sentido un poco de este nombre es esta tejeduría cósmica que une a todas las cosas, porque la poesía para mí es eso, es esta simbiosis universal. Uno puede crear mundos infinitos, la posibilidad jamás se agota, y allí Fractal, como aquello que hermana también todas las pieles de este mundo. Y bueno, hice este libro con Ediciones del Callejón, con Ricardo Di Mario. Uh-huh. Hemos publicado ahí, hicimos edición tamaño grande, obra completa, y edición de bolsillo. Son todas poesías propias. Todas poesías propias. Sí. ¿Y es el recorrido de estas poesías de que son nuevas, son desde que vos empezaste a escribir? Bueno, en realidad hice un recorrido de toda mi historia poética, claro. Pero los primeros años casi que no hay de mucho de eso. La mayor parte es de hace 2 años, más o menos como el año pasado. Son más actuales. Uh-huh. Sin embargo, tengo poemas aquí que están desde los 15 años. Claro. También. Uh-huh. Y bueno, fue este camino con... como contactarse con Ricardo y decir, bueno, quiero sacarlo a la luz. Uh-huh. Y así salió esto también, la idea de hacer edición de bolsillo para aquel que le gusta llevarse un mimo práctico así a todas partes. Que es la que tenés entre tus manos entre ahora, formato pequeño. Formato pequeño, que bueno, que es también es más o menos la mitad de, en cantidad de poemas que el libro grande. Ah, no tiene toda la poesía, no, que claro. Tiene el grande. No tiene toda la poesía. Uh-huh. El grande además incluye micropoemas al final. Uh-huh. ¿Qué sería un micropoema? Y sería como frases, es como más o menos como los microcuentos. Uh-huh. Pero la idea es que en esas frases empieza y cierra en sí mismo. Bien. Algo claro. Así. Uh-huh. Y bueno, he empezado a difundir. Ayer fue la primera presentación. ¿En fue dónde? En Tierra Libre, Las Rabonas. Ajá. Muy hermoso. Hemos celebrado este acontecimiento. Me acompañó Inés Chaile, una pianista muy buena, que de hecho invito, si la quieren buscar, está en YouTube. Tiene un disco llamado Infinitos Segundos. Y ella acompañó con su vuelo a todo este viaje, se los ha invitado a un viaje hacia adentro, hacia el paisaje interno de cada uno, a que cada uno resuene y reciba, y no busque más, que no intente comprenderlo, que simplemente se suelte y se sumerja, y así hemos regalado un viaje, un cariño. Luego se ha hecho un brindis, hemos invitado una especie de copetín y hemos celebrado. Y bueno, va a volver a haber un evento como este también en Reina Mora, aquí en Nono, Mitre 61, está a una cuadra de la plaza, es súper súper fácil de ubicar. El lunes 25 a las 21 horas. La cuestión es que uno nunca sabe la lluvia, porque aparentemente va a llover. En ese caso, yo les quería dejar mi contacto por las dudas de que el evento se posponga. Si llueve, no se hace. Se suspende. Claro, se pasaría claro. Probablemente otro día en la misma semana. Claro. Está bien. Así uh-huh. Que bueno. ¿Y dónde, cómo se enteran quienes tengan intención? Y en el caso que llueva el lunes, ¿cómo se enteran qué día se hace? ¿Querés dejar un contacto? Yo les dejo mi contacto, así, bueno, vamos, les voy pasando la información, les paso, dale. Tengo flyer, uh-huh. También les paso ahí todo lo que se acuerde. Es 03544-1556-9947. 1556-9947. Sí. Sí, a ese número se contacta con él. A ese número me contactan. También quería comunicar, ya que estamos, que este libro está en la Feria del Libro de Nono. Acá, en este mismo espacio. En este mismo espacio. Frente a la Plaza San Martín. Frente a la plaza. Hay un puesto, entre toda la belleza que hay, porque la verdad que es muy hermoso todo lo que se gestó, hay un puesto de escritores locales y ahí pueden encontrarse con los 2 ejemplares de Fractal. También Ricardo Di Mario desde la editorial está difundiendo y yo particularmente también por redes sociales aparezco como Ailu Sobre Casas. También Ailu, sí. ¿Con Y? Con Y, sí. Uh-huh. Así que cualquier cosa, ahí les dejo toda la información y bienvenidos a que esta poesía se expanda. Buenísimo. Bueno, hermoso este convite que haces ahí a transitar por otros mundos. Me parece hermoso, así que bueno, gracias a vos por compartir toda esta este arte, esta propuesta de poesía. Con nosotros que estamos del otro lado. Bueno, muchísimas gracias por recibirlo también. Y esto, como digo, dejo la puerta abierta. Y esto, la poesía también, algo que quería compartir, es un modo de vida, ¿no? Mm. Yo desde que entré a este mundo dije, wow, Qué manera de sentir intenso las cosas. Y poder hacerlo obra es alucinante. Y bueno, es mucho más que unión de palabras bellas, que también está este sentir de la belleza. Es abarcar y entrelazar y vibrar en una frecuencia muy elevada. Seguro. Ailén, ¿el lunes a qué hora sería la presentación 25, en Nono? 21 horas. Acá en Reina Mora, media cuadra, sí, de la plaza. Se les avisa también porque, bueno, como estamos invitando gente, que hagan las reservas por el tema de los cupos, por el espacio, para que estemos todos cómodos. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Te acompañará algún músico también? También. Inés Chay le va a estar acompañando con de nuevo el con piano. El piano. Sí. Buenísimo. Bueno, nos vamos a pegar una vueltita el lunes. Sí. Bienvenidos. Dale. ¿Nos dejás algún poemita más? Dale. Vamos con este. El alfarero y la arcilla. Su mano estaba fría en mi rostro, dibujándome. Mi piel se daba forma blandamente a la forma que su trazo establecía. De repente, el alfarero y la arcilla no eran más que mutuas formas formándose en lo amorfo que el azar hace aún más real. Tu mano estaba fría, mi tez dormida. Mientras tanto yo vivía un otoño en la piel. Gracias. Bonito. Bueno, gracias, Ailén. Gracias. ¿Tenés un ¿Cerramos? Último ahí? Sí, para sí. cerrar. Dale, ¿cómo cortito. Se llama? Este es El Sauce y el Río. Con ese la despedimos a Ailén y le agradecemos por estar acá, convidando esto, esta belleza. El Sauce y el Río. Dame tu mano de agua o enséñame a flotar. Conozco los pliegues de la correntada tanto como me cuentan mis yemas. Te doy del verde que soy mis mansos brazos. Seré tu caricia eterna, mientras la gravedad que acomoda y mueve la tierra nos acompañe. Tu Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, fones, fones, fones, fones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Poné la pava. Este jueves pasado, 21 de enero, algunos vecinos y vecinas del pueblo de Las Rabonas se encontraron cuando quisieron... bajar o subir de sus casas en la sierra, con una calle que estaba literalmente cortada, con alambres de punta a punta y con grandes carteles que decían prohibido pasar, propiedad privada. Hubo gran alboroto en el pueblo, algunos vecinos y vecinas quisieron realizar algunas acciones, gente del barrio chino, barrio Paraíso Escondido, barrios que están en la sierra, en la parte sur del pueblo, tuvieron que movilizarse por otra calle por no poder acceder a esta. Debido a esto, nos comunicamos con el señor Bernardo Bartoli, él es un vecino muy conocido aquí en el pueblo, para que nos cuente acerca de este tema, con un conflicto que ya trae aproximadamente unos 20 años. Lejos de algunos comentarios que pretenden poner alguna cuota de violencia, es un pueblo muy querido por todos nosotros, ¿viste? Donde está claro, el que me conoce, a mí, conoce mi familia, que siempre hemos querido de hacer aportes. Eso la gente del pueblo lo sabe, especialmente este barrio que se considera perjudicado y lo está quizás momentáneamente, ¿no? El barrio que utilizaba la callecita esta que se cerró el día de ayer. La historia es bastante simple del tema de la calle y que no se pudo resolver antes por cuestiones que se pueden aclarar y que la gente también la conoce por qué motivo en las gestiones anteriores no se resolvió el tema de la calle. Es un litigio que sigue la propietaria, digamos que es Nora Darlington, también es conocida Nora, y lleva su planteo legal con un equipo de abogados a la comuna, y la comuna, después de analizarlo, falla a favor del cierre para evitar seguramente un juicio donde iba a tener que pagar, digamos, probablemente un costo muy alto económico, yo no sé si político también, pero económico seguro. El punto es el siguiente: la calle no es solamente los 4.000 metros de la calle, 4.000 metros cuadrados, sino que incluye una tajada de terreno subiendo de la mano derecha, que sumado a esto supera la hectárea. Con la mano en el corazón, quisiera saber qué vecino está dispuesto a que le saquen una hectárea de terreno ilegalmente, porque según todo indica hasta ahora, la quita fue ilegal, el cierre es legal. Y fíjate qué cosa curiosa, Adrián, se da. Del otro lado, la calle, que todavía no ha sido abierta por una cuestión de costo económico, que pasa por atrás de Sierra Grande, atrás de Graciela Ruiz, y que se ubica directamente en la misma línea que la calle que sube hacia el barriecito este en cuestión del que estamos hablando, el barrio de estos vecinos que está un poco más arriba, y bueno, está Paraíso Escondido, la familia Medina, todos los que viven en la calle María Auxiliadora sería, que es la calle principal del pueblo. En concreto, acá a Nora Darlington le sacaba la parte pública, le sacaba una hectárea, y del otro lado una figura particular se quedaba, se había quedado con la misma cantidad de tierra que era pública. No sé si se entiende la ironía del caso. Bueno, después de muchos años de insistencia de varios vecinos que colaboraron para que esto se esclareciera, ¿no es cierto? Que en caso de que quisieran uno puede dar los nombres, ¿no? De quienes participaron en esto, Vialidad y Catastro dictaminan que la otra es calle pública, no esta. ¿Se entiende? Es el pueblo la otra. Entonces la solución es, por supuesto, que los vecinos tienen derecho a apelar, ¿no? En la comuna, apelar con un abogado, completamente están en su derecho. No hay ninguna duda de eso, ¿no es cierto? Y espero que sea siempre, digamos, en los mejores términos, porque ya no hay lugar para la violencia. No hay modo más cómo se trató este tema. Y yo quiero aclarar esto porque fui jefe comunal y decidí no tomar partida en el asunto porque tengo 4 hijos con Nora Darlington. Es decir, de alguna manera podía haber quedado muy mal que yo dictaminara a favor de ella, ¿no es cierto? Bueno, en este caso y en otros más donde medí las consecuencias futuras del acto que uno pudiera realizar y hacerlo lo más prolijo posible. Esto ha sido manejado con mucha cordura. No puede salir mal. Mucha cordura. Hubo mucho diálogo, mucha inteligencia en este tema. Lo que falla, es una cuestión, creo que económica. ¿No es cierto? Es decir, la comuna, nosotros no pudimos abrirla, si no ya estaría resuelto. No sé qué puede salir en dinero abrir la otra calle, que es dificultosa, no es, digamos, tan fácil, tiene que entrar un par de máquinas de cierto volumen, de cierto peso y hacer el trabajo, es decir, no se puede hacer a mano. Lo que sí se podría hacer, que sería valioso para descomprimir, es abrir una senda peatonal, paso de motos, que es el vehículo mayoritario, y de animales, ¿no? De gente que puede utilizar un caballo para bajar y subir. Por la calle que es pública, la gente tiene que tomar posesión sobre esa calle que les corresponde, es de los vecinos. Esta es de Nora Darlington. Si alguien puede probar lo contrario ante la justicia, nadie va a oponerse a que se resuelva. Eso es lo que yo escuché de las partes interesadas, ¿no es cierto? Es decir, se sigue con la misma tesitura. Bien, yo no sé si es suficiente, yo espero que sí, me parece que es un aporte y llamo a todos los vecinos al diálogo, a un entendimiento y sepan que seguramente va a ganar la justicia. Siempre hemos tratado que sea así. Bueno, ahí escuchabas a Bernardo Bartoli, vecino de Las Rabonas, conocido vecino de la localidad de Las Rabonas, en donde el último jueves se cerró el paso de una calle que conduce a un par de barrios, ¿no? A las viviendas de varias familias. Según explicaba Bernardo Bartoli en el audio que acabas de escuchar, este es un conflicto que tiene más de 20 años, en donde aparentemente y de acuerdo a la resolución de esta semana de la comuna de Las Rabonas, basándose en un informe de Catastro y Vialidad, la calle que se utilizó todos estos años está dentro de una propiedad privada y no es lo que está en los planos como calle pública, sino que la calle pública debiera abrirse sobre lo que hoy son terrenos privados. Entonces ahí está el conflicto, ¿no? Se cerró a partir del jueves el paso. Las familias que suben y bajan por esa calle tienen que dar un rodeo bastante importante. Así que está planteado un conflicto allí, ¿no? La comuna resolvió a favor del planteo de Nora Darlington, esta vecina por cuya propiedad pasaba la calle. Bueno, entonces a partir del jueves ya no se puede circular por ahí y la situación está planteada de esta manera, ¿no? Una resolución de la comuna, pero por otra parte que favorece una particular, pero por otra parte no está establecido por dónde van a circular los vecinos, ¿no? Estas familias que deben ir para ir a su casa o la gente que sube a la sierra y demás, por dónde van a circular ahora es la situación que está ahí planteada. Seguramente, y perdón, gracias a nuestro corresponsal popular, el Adri, seguiremos de cerca este tema. Seguramente tendremos más información. Estuvimos intentando una comunicación con Matos, el presidente de la comuna de Las Rabonas. No pudimos establecerla, pero esperamos en el transcurso de la semana tener más información para seguir el tema el sábado próximo. Quédese ahí, porque llegó el Rodri. No. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy vengo con otro relato de otros tiempos, que, bueno, está dentro del contexto posguerra de independencia. Ajá. En los primeros enfrentamientos en Argentina, en nuestras guerras civiles. Veníamos tras la sierra, venía ya de una crisis económica desde antes de la independencia, o sea, desde la crisis del Potosí. Y tras la guerra. La crisis de Potosí, producto del vaciamiento del Cerro Rico, básicamente. Claro, ¿no? Nos quedó más plata. Nos quedó más plata, no se vendieron más muebles. Uh-huh. Ese fue el problema de tras la sierra. Y luego vino la guerra de independencia. Sí. Los reclutamientos forzosos, más la obligación del esfuerzo de guerra, de participación económica del pueblo para aportar a los ejércitos, fue llevando a la sierra a empobrecerse más y a tener gran cantidad de fugitivos, deserteros de los ejércitos, dando vuelta por el valle. Eso lo venimos contando. Ya lo venimos contando. Y estamos ya en el contexto de 1820, para este relato. Recientemente las provincias del interior del país habían invadido Buenos Aires para derrocar la Constitución Unitaria de 1819. Y había asumido el gobernador Bustos en Córdoba, que se considera el primer gobernador constitucional de Córdoba, que era de rama federal tras el levantamiento de Arequito, y el cual ya era más popular entre la sierra, que era de rama federal, ya era más reconocido y no era de la rama unitaria que respondía directamente a Buenos Aires. En este contexto se trata de reorganizar el valle, como toda Córdoba, y tratar de resolver las problemáticas de los bandoleros, de las montoneras que circulaban por el valle, de la gente que se los llamaba como vagos mal entretenidos, fugitivos. Vago mal entretenido. Exactamente. Hubo una ley famosa posteriormente en la época de Rosas, la ley contra el vago y mal entretenido. Ajá. Se los reclutaba para ir a la frontera contra el indio, contra los aborígenes de la Patagonia. Y Córdoba empezó a tener un pequeño periodo de paz, a reorganizarse nuevamente, y se promulgó una ley de la pedanía de Nono. Ajá. ¿No es cierto? Que abarca Nono desde Las Rabonas hasta incluyendo Mina Clavero. Sí. Es la pedanía de Nono. Para esa época es un territorio mucho más extenso que el actual. ¿Eh? Claro. O sea, Nono ya hoy es extenso, en esa época era más todavía. Más. Y es una ley que promueve que todo, en 9 artículos pide obligatoriamente que toda la población tenga a sus hijos en formación de educación cristiana. Uh-huh. Que están prohibidas los juegos de apuestas, que se prohíba el paso indebido de animales sin marca, sin aviso previo, ni tener constatación de quiénes son los animales, a quién se los vendieron, también igual que las carnes y los cueros. Empieza a tener un control mayor el juez pedáneo. Que sería la autoridad máxima de la pedanía, el juez pedáneo. Claro, no había una intendencia, digamos. Claro, no existía el término intendencia. El juez pedáneo sería como una especie de intendente para la época, ¿sí? La máxima autoridad. Claro. Este juez pedáneo se llamaba Pedro Pascual Gutiérrez. Ajá. Y esto lo promulga el 2 de noviembre de 1823, en el cual, en estos nueve artículos, trata de regular todo lo que evidentemente no estaba regulado o generaba una problemática importante. Ya venimos de hace años que no era un lugar de refugio de fugitivos, de bandidos, desertores, y encima tenemos el agravante de que el pueblo de indios se diluye. Ya no es Sique, el curaca, que mantenga la comunidad organizada en un territorio de tierras comunales. Uh-huh. Entonces no pasa a ser un pueblo indio a un pueblo campesino que no tiene regulación ni de tierras, ni de paso, ni de autoridad política, hasta que empiezan a poner los jueces pedaños, que también tiene sus grandes problemáticas, ¿no es cierto? Para 1820, en la historiografía se llama la anarquía del año 20, porque fue un quilombo, dicho mal y pronto. No era la excepción. Había varios jueces pedáneos que renunciaban porque no podían controlarlo. Ahora, ya en un contexto en el que ya había un gobernador fuerte en Córdoba, este juez pedáneo puede emprender este tipo de ley particular, porque no había en los otros pueblos, no se hizo. En las otras pedanías no. Claro, recién un tiempo después se hizo en Luyaba, copiándola de Nono. Ajá. Pero si bien ya había órdenes desde la provincia de ordenar, de regular la situación, Nono es el que... Primero acata. El primero que acata en 1823 para poder regular, obviamente, y valga la redundancia, las irregularidades que había, ¿no es cierto? De todo el paso de animales, no se sabía si lo estaban trasladando, lo estaban vendiendo, lo estaban cuaterereando. Entonces, bueno, debería estar aconteciendo todo eso. Todo eso, porque claro. Si... Es una ordenanza, digamos, que se hace para solucionar justamente los mismos problemas que mencionan en cada artículo. Entonces... Habla algo de la vagancia, como malentretenidos. Sí, ¿esto, sí? No? Por ejemplo, el artículo 2 pide que todo aquel que no tenga trabajo, que de inmediato lo busque y tenga un papel de... ¿De desocupado? Papel de, no. Papel de conchavo. O sea, conchavalo, hay que... Un contrato de trabajo. Sí o sí tenés claro. Que buscar trabajo. Como el plan trabajar. Claro. Sí o sí tenés que buscar un trabajo, tener un conchavo. Un papel de conchavo. Vaya a conchavarse, mijo. Y así también con las cuevas de azar, que yo lo mencioné. Sí. Con el tema de la formación cristiana, obviamente, que todo esto con. Vaya para la iglesia, mijo. Claro, todo esto conlleva que todo el mundo sepa que no hay que robar, no robarás, no matarás, cuidarás del prójimo, todos los. Obviamente que era lo único que se el tipo de educación que había en la época. Claro. Entonces se alude que los mandamientos no se estaban cumpliendo. Claro. ¿Sí? Entonces, si vos lo ves en negativo a esta foto de esta ley local de la pedanía de Nono, claramente se evidencian las problemáticas que había en esa época. Así que... Lindo recorrer las calles de Nono en esa época, así con los mal entretenidos, toda esa... Y sí. ¿No? Pintoresco. Claro, re pintoresco. Sí. Imagínate que venían de su cacique, que lo mencionamos el programa pasado, sí. Que era mal entretenido justamente, promovía las borracheras y las cuatereadas y cuidaba, y andaba rescatando negras fugitivas. Así que de ahí venía Nono, empeorado por los desertores de todos los ejércitos que caían atrás de la sierra. Y bueno, en ese contexto sale esta ley. Bueno, ahí para la gente que anda paseando, arribando al Valle de Tras la Sierra, escuchando la radio, y con ganas, vio, viste, que se dice que se viene un aluvión nuevo de gente a vivir al valle, ¿no? Sí. Para que sepan, ¿no? Un poco la historia de la pro... procedencias, ¿no? De cómo se fue gestando estos pueblos, ¿no? De malhechores, malvivientes. Así somos, un poco los que caímos por acá, ¿no? No, por lo menos hace, justamente hace 100 años puede ser. Hace 200, perdón. Claro. Hace 200 años puede ser. Y bueno, también hay un artículo que dice que todo aquel que quiere venir a vivir tiene que avisar al juez pedáneo y a todo para regular dónde vive, dónde está, porque claramente también había mucha gente que se metía a vivir en su rancho, en medio del monte, sin avisar y no se sabía exactamente. Claro, mi viejo, si viene a vivir a algún lado, tiene que avisar a quién le va a avisar. Claro. ¿Sí? Para saber quién está viviendo, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos contando esa historia de los principios de Nono, del desorden y tratar de ordenar. Qué bueno, qué interesante. Interesante, vamos conociendo los orígenes un poco. Cómo se va conformando la sociedad de Nono. Gracias, Rodri. Lo esperamos el sábado que viene con un poquito más de historia. Dale, vamos a ver si encontramos algo más interesante. Está buenísimo. Está bueno, vamos conociéndonos. Otro tema musical y ya volvemos para cerrar, favor, ¿me parece? Luis Alberto Spinetta. Flaco Spinetta. Copó el programa. Que me encantó, aparte, escucharlo. Sí, es tan escuchamos hablar un poquito. Elocuente. Ahora, en esta... esta creo que la pidió usted. A ver, ¿sí se da cuál cuenta? Viene. Espere que viste que arranca. A ver. Esto es en vivo. Justo con Gustavo Cerati. Sí. Ahí volvemos para el cierre, ¿eh? La luna. cumplido. Eso. Disfrútalo, Luis. Gracias. La pava le anunciaba la lluvia, era la lectura de los hombres originarios de las cosas naturales. Pone la pava. Bueno, nos toca el final, siempre llega. Se pasa muy rápido igual, sí, ¿no? La verdad que sí. Muy rápido, lindo programa el de hoy, muy nutrido de voces, sí, de gente, sí, sí, de personas. Nos gusta también estar aquí frente a la Plaza San Martín, frente a la Plaza del Nono, te da esa posibilidad de que la gente que invitas o que por ahí pasa, se llega más fácilmente, ¿no? Sí, que en sí, otros sí, lugares un poco más alejados del centro. Totalmente. Porque uno va viendo el movimiento del pueblo. Hoy, por ejemplo, la plaza, desde temprano se vio nutrida de uh-huh. gente dando vuelta, que está caluroso. Sí, sí, sí. Uno sale antes uh-huh. a dar una vueltita, vimos los ciclistas que pasaron. Ahora se ha encapotado un poco, está nublado el Nono y está muy, pero muy pesado, como anunciándose que se va a armar. Yo no sé si la pava anunció que va a llover, claro, pero ojalá, ¿eh? Sí. Se está armando. Bueno, nos vamos a ir con una perla que le traje de música. Estaba viendo, el año pasado me acuerdo que había leído la nota, anoche la buscaba y por ahí la encontré. Uh-huh. ¿Conoce Eminem? Sí, sí, claro. Bueno, este rapero sí. norteamericano, blanco, sí. Hip hop, en realidad creo que es lo que hace, yo mucho de esas. Me parece que rap. ¿Es rap? Hip hop. Bien. Bueno, en enero del año pasado. Sí. Sacó un disco uh-huh. y una de las canciones de ese disco, que se llama Step Dad, como padrastro, sí. que sería la traducción del inglés, tiene una base musical que no sé si lo reconoció él, pero todo el mundo identifica con una canción de Flaco Spinetta de los 70, no sé si el año 72, 73. Claro. Estaba maravilloso. Sí, de ese disco, Amame Peter B, uh-huh. esa canción. Amame. Sí, sí, sí. Si a usted le parece, y con esa nos vamos, la dejamos sonando. Yo hice un jueguito ahí, sí. que puse un pedacito de una y le corté y le pegué pedacitos de la otra. Ediciones poner la pava, hacemos estos Frankenstein, como el que vas a escuchar ahora. Fíjate que sí, loco. Yo no sé si él lo ha reconocido, pero si no lo reconoció, usó la base. Bien. Ese tema, la verdad que no la escuché de cajón, ¿eh? Es bonito, la potencia que tiene la de Eminem, claro. es tremenda, aparte ha grabado 2020 contra claro. 1972, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, vamos con esa, cerramos el programa de hoy, la he disfrutado, uh-huh. espero que haya sido igual para quienes ahí están en la sintonía. Nos reencontramos la semana que viene. El sábado. Así es. Sábado en vivo por Grito 88.5, domingo en diferido por la Tinku 107.9. En el Grito de 9 a 11 como ahora, en la Tinku de 11 a 14.